Bueno, como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, Garasi, ya tenemos a nuestros dos invitados en los estudios de Berriozar y Ratia, a Javi Ramos y a Silvia Irigoyen. Egunon, ambos dos. Egunon. Bueno, el otro día tuvimos la ocasión de hablar con Zigor García, director del Centro Mendialdea 2, sobre un poquito las jornadas de puertas abiertas que se hicieron la semana pasada en este centro, y sobre todo, bueno, pues la campaña en favor del modelo D. Esta es la visión que se tenía más oficial del modelo D, y nos apetecía saber un poco por qué los padres optáis o las madres optáis por este modelo de educación con inmersión lingüística. En el caso de Silvia, ya tiene a los dos chiquis inscritos. Creo que el más pequeño es el segundo curso que está haciendo en Mendialdea 2, y en el caso de Javi, empezará en septiembre en Mendialdea 2 en el modelo D. Empezamos por Silvia. Cuéntanos un poco cómo ha sido, cómo fue tu elección de matricular a los dos chiquis en el modelo D. Bueno, pues yo estudié ahí también de chiqui. Lo único, el modelo D no había en su día, pero bueno, se hizo un par de años después, que mi hermano fue el que formó el centro. Y la idea de los críos, pues la teníamos clara, para que sería en el centro del pueblo, para que no tendrían cuadrillas de fuera y demás, y sobre todo el euskera teníamos clarísimo, ya que en casa tampoco hablamos nosotros bien, pero no tuvimos ninguna duda en ese sentido. El modelo D desde directamente. Tengo dos chicos, uno de 6 años que empezó este curso primero de primaria, perdón, de infantil, y el pequeño está en segundo de infantil. Este año es el segundo curso que ha empezado. Y los dos muy contentos, estamos muy contentos con el profesorado y con todo lo que conlleva todo el centro, o sea, ningún problema. En tu caso, Javi, todavía la chiqui no ha empezado. Sí que es cierto que está en este modelo lingüístico en la Escuela Infantil Urchincha, y ya dará el salto a la escuela grande, como se le suele decir, en el próximo mes de septiembre. ¿Por qué habéis escogido este modelo, Javi? Bueno, pues hemos optado por ese modelo D, porque creemos que es un buen modelo para de cara a los estudios y de cara al futuro. Pensamos además que ofrece una oportunidad de aprender dos, incluso igual tres idiomas. Bueno, en principio dos bien, ¿no? Pero esperamos que sean tres idiomas. Cuanto más idiomas pueda aprender, mejor. Y además es un modelo que ofrece todas las cosas que creemos que el día de mañana le pueden venir bien para su futuro, para unos estudios universitarios o para su propia vida, y estamos contentos de lo que nos ofrece. Bueno, Silvia, antes que comentabas que tú estudiaste en el centro, en Mendialdea, y claro, cuando te matriculaste en aquel entonces no existía todavía el modelo D. ¿Ves diferencias entre los dos modelos, entre los dos centros que existen ahora mismo en Berriozar? ¿Diferencias? Yo pienso que no. Yo pienso que son las dos modelos, están muy bien preparados. Claro, ahora conozco más el tema del modelo D que el de castellano, claro está, pero yo pienso que el profesorado y todo lo que está en el centro está muy bien preparado y... La inmersión lingüística es importante, y en el caso de Javi esto supone un esfuerzo extra. El estudiar el idioma en el que va a estudiar su hija, pues supongo que para poder compartir con ella tareas y compartir vivencias en la propia escuela. No sé si te está resultando esto más o menos duro o lo estás llevando con relativa facilidad. Javi, cuéntanos cómo está siendo un poco ese proceso. Bueno, la verdad que es duro. Ya el intentar aprender un idioma, igual con la edad que tengo, que ya no son ni los 15 ni los 18, y la oportunidad que tiene mi hija de aprender un idioma, pues había que dársela. Y qué mejor que intentar tú también aprender ese idioma para poder ayudarle el día de mañana, pues con esas tareas y esas cosas que dices que en el colegio seguramente estarán, ¿no? Sí, yo hace 4 meses me he apuntado a ECA. Bueno, la excusa ha sido que quiero meter a mi hija en el modelo D para que aprenda euskera, y a partir de ahí yo también he querido hacerlo, y la verdad que bien, sí. Pues ahora mismo duro también, porque te levantas a las 7 de la mañana, te preparas a la niña, la llevas al colegio, a la escuela, en este caso. Luego yo me voy a la Euskaltegi a la mañana, estas dos horas. La verdad que estoy dándole caña al euskera, voy cuatro días a la semana y luego trabajar y tal. Y bueno, es duro, pero también es gratificante. No sé si en tu caso, Javier, estuviste el otro día en las jornadas de Puertas Abiertas. Sí, bueno, estuvo Virginia. Y por lo tanto, Silvia y Javi, o en tu entorno familiar, podéis conocer de primera mano el trabajo que se hace en el Centro Mendialdea 2. Comentarnos un poco cómo es el día a día en este centro. Bueno, pues en principio los recogen en el primer año, con tres añicos, directamente van a la clase. Y pueden entrar los padres a dejarles tranquilicos, poco a poco, o sea, tampoco extenderse, pero en un tiempo para que se queden los críos tranquilos, se queden pues, relajados. Que hay como un periodo de adaptación, eso, ¿no? Eso es. Aparte del periodo de adaptación de septiembre que tendrán, que ya les explicarán durante el año, pues el que lo lleva en autobús, pues lo dejan directamente. Pero si no, los padres tienen la opción de dejarlo directamente en el aula. Y eso pues en 5 o 10 minuticos como mucho, los dejas tranquilo y te vas. Y luego, pues el día a día de ellos, pues la profesora pues les hace un corrico, los llevan un cojinico, se sientan, cuentan historias, o con cada uno un poquito lo que le apetece. Y luego, pues un poco de libertad. Yo pienso que tampoco les machaca, porque son muy pequeñicos y es un poco de adaptación también durante todo el año. Juegos, canciones y un poco lo que surja así en el día a día, aunque tengan preparados unas pautas, pero muy, muy caserico. Yo, desde luego, las dos experiencias de los dos años con los primeros críos, muy bien, los dos. Y van contentos y se quedan muy tranquilos. Silvia acaba de comentar en un momento el tema de los juegos como dinámica de la propia clase. No sé si vosotros en vuestro entorno familiar integráis esos juegos de cara también a la inmersión lingüística de vuestra hija, Javi. Bueno, la verdad que en nuestro caso, y eso que todavía está en guardería, casi nos los está inculcando ella. Sí, es verdad, porque estás en casa y de repente empieza a cantar las canciones que decías que cantaban en el corro, cosas así, y te coge de la mano, venga, va a bailar y tal. Y le va siguiendo un poco, ¿no? Este año se ha preparado para acompañar la campaña del modelo D, se ha acompañado de un vídeo, y a continuación me gustaría que escucharais un fragmento de ese vídeo para que posteriormente me digáis qué es lo que opináis. Y cuando fuimos a Pamplona tuvimos la oportunidad de matricular a los hijos en el modelo D en euskera, y entonces tuve la oportunidad yo también de aprender euskera. La relación con los profesores pues era muy cercana y casi familiar, o sea, estábamos en continuo contacto de cara a ayudarnos mutuamente. Pues la educación que recibieron mis hijos o nuestros hijos en la Ikastola fue de calidad, de mucha calidad. Pusieron las bases para que en el futuro fueran unas muy buenas personas, porque además de educarles en contenidos, les educaron también en valores. Y hoy en día se les nota. Bueno, pues esa parte del vídeo es la que me apetecía mostraros. Ha sido difundido en las redes y muy oídos. No sé si compartís con estas personas lo que dicen de la calidad humana que se trabaja en este modelo lingüístico y la cercanía con el profesorado. En tu caso, Javi, igual no has tenido todavía la ocasión de experimentar eso, pero Silvia, igual sí que ya llevas unos años desperta en el tema, ¿no? No sé si compartes con este vídeo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Pues sí, la verdad que yo, como de principio he ido siempre con los críos hasta la clase, sí que es muy, muy, muy el tú a tú con la profesora, o sea, cualquier problema, cualquier duda que vean, cómo se sienten los críos, o cómo te sientes tú al crío en casa, es muy, o sea, se meten muy dentro del papel, bueno, papel, de hecho, o sea, en su educación, que es el enseñar y el estar con tranquilidad con los críos. Sí que es muy personal, el tú a tú. Y luego los valores, la verdad que son bastante... O sea, yo no entiendo, eso es porque soy un poco más tradicional igual, no he estudiado en ese tema, pero sí que se les ve muy, muy, muy preparados. En ese fragmento del vídeo habla de, bueno, pues de la educación en valores, como dices tú, Silvia, ahora, y que se educa también a ser persona, ¿no? Más allá de lo que es la educación académica, vamos a decir. Esto le da un valor añadido, ¿no? A la educación de vuestras hijas y vuestros hijos, ¿no? Sí, bueno, el vídeo ya lo había visto, sí. Y sí, bueno, refleja un poco lo que había comentado yo, ¿no? Nosotros no partimos de un ambiente escaldún y ninguno de los dos en mi casa hablamos euskera. Entonces la niña no hablaba euskera. Hemos tenido la oportunidad ahora de que ella sí aprenda euskera, que igual nosotros en su tiempo pues no se pudo. Y sí, y muy contentos de que vaya ese modelo. Y luego, con referente a lo que es lo de los valores y ser persona, sí, entendemos que es un modelo que la va a formar de una manera que queremos, ¿no? De hecho, por eso la vamos a apuntar a ese modelo, porque creemos en eso. Bueno, pues se nos marcha el tiempo, la radio es así. Ha sido un verdadero placer poder hablar con vosotros, Silvia, Javi, Silvia. Eskerrik asko por habernos atendido estos minutos en el magazine informativo de Berriozar Irratia, Kaixo Berriozar, y haber compartido algo tan íntimo como la educación de vuestras hijas y vuestros hijos. Eskerrik asko a los dos. A vosotros.